Sí, sí. Vos sabés quién te canta, mi amor. ¿Cómo dice? Ya no pierdo tiempo, mi alma no se oria. Después de darlo todo me rompieron el coria. Ella que me decía no te voy a dejar solo. Y yo que sentía que mi mundo era todo. ¿Quién te crees para cuidarme cuando era oro? Si de ese mar me sentía el tesoro. Ya no más. Estamos rompiendo, güey.